por intento de agresión. Y es que en Barcelona hubo varias manifestaciones, como la convocada por grupos antifascistas y de ultraderecha, que causaron incidentes aislados en los que tuvieron que intervenir los Mossos de Escuadra. El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, coincidirán este sábado en la campaña electoral gallega con mítines en Lugo y en La Coruña, respectivamente. Ambos llevarán a Galicia el mensaje de que el próximo 21 de octubre, jornada en la que se celebran las elecciones autonómicas, será un día clave. En cuanto a las temperaturas, a esta hora de la madrugada en Andalucía tenemos 16 grados en Úbeda, Jaén, 17 en Écija, en la provincia de Sevilla, y 18 en Hinojosa del Duque, en Córdoba. Son las 2 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio a los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. El acontecimiento musical del verano. El mejor concierto de la temporada. La gran fiesta del Fiesta de Cádiz del pasado mes de julio, ahora en la radio. Este sábado a las 9 de la noche, Chenoa. José Manuel Soto. Pastora Soler. Sergio Dalma. Manuel Carrasco. Rosa. Bustamante. David de María. Andy y Lucas. Sergio Contreras. Felipe Conde y muchos más. Este sábado a las 9 en Canal Sur Radio, la gran fiesta del Bicentenario. La carta. Menuda fiesta, la fiesta del Fiesta. ¿Cuántas fiestas hicimos nosotros hace algunos años? Vaya relación de artistas, ¿eh? No se lo pierdan, ¿eh? Es una buena recomendación. Por haber jurado con todos ustedes, Miguel Alba y la realización, dando apoyo a la producción hasta las 4. Estamos justo en el ecuador de nuestro tiempo. Aún tenemos 2 horas más por delante y muchas llamadas. Así que vamos a ir aprovechando el tiempo. Les recuerdo, a través de Facebook pueden buscarnos de la siguiente manera. A la carta en Canal Sur Radio. Exactamente esa es la frase que tienen que teclear ustedes en su ordenador. Orden de búsqueda, me gusta, y ya pueden a través de la red enviarnos lo que quieran. Peticiones y demás. Además tenemos 2 teléfonos. El 900-844-643 y el 954-46-70-57. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio Jurado. Hola. Me encantaría que pusieran la canción de David de María y Diana Navarro, que se llama Miradas Cruzadas. Esperando. Sí, señor, David de María, andaluz, de Jerez de la Frontera, ni más ni menos. Y sabe de esto, ¿eh? Lleva desde que tenía 14 años, encantadísimo con la música. Fue entonces cuando debutó en un grupo llamado Kellyam 71, una banda en la que aprendió a tocar la guitarra y a componer letras y músicas. Como compositor, por ejemplo, alcanzó su primer número uno con Niña piensa en ti, junto a Los Caños, escribiendo algunos temas para los chicos de OT1 y OT2. Por ejemplo, canciones que seguramente recuerdan bien: La magia del corazón, de Bustamante; Viviré, moriré, de Manuel Carrasco; y Perdido en el paraíso, para Alejandro Parreño. Incluso ha hecho sus pinitos como copresentador de un programa de televisión, Mil y un músicas, junto a Benerís, expresentadora de otro programa de Canal 2 Andalucía, La Estación. No sé si lo recuerdan. Sean bienvenidos, tenemos más canciones muy conocidas para ustedes. Hola Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Soy Lola de Cádiz. Hola Lola. Y llamo para pedirte por favor la canción de Mira y Mathieu, Comme d'habitude. Bueno, te lo digo en castellano porque ya una vez me lo cambiaste todo. A mi manera, castellano a mi manera, ¿eh? Comme d'habitude, Mira y Mathieu. Muchísimas gracias y un abrazo para todos, adiós. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again to mention, I did what I had to do, saw it through. without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Yes, it was my way. Maravillosa canción, deslumbrante, a mi manera. My Way es la que teníamos, mi querida amiga, por Francis Albert Sinatra. Siempre tendremos París. También es cierto. Siempre tendremos París. Ahí está, sí, por supuesto que sí. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Soy de nuevo el taxista de Marbella. Sí. Así me podías poner, por favor, María Dolores Pradera, el rosario de mi madre. Gracias, muchas gracias. Te escucho todas las noches. Gracias, hombre. Gracias, hasta luego. Ahí, cerquita del taxi, como tiene que ser. Pues la única versión que tengo aquí a mano es de Manzanita, así que vamos a seguir buscándola. Así podemos escucharla antes de que concluya la noche, y si no, mañana. ¿De acuerdo? Gracias, amigo mío, por su paciencia, por llamarnos, por tomarse la molestia, por ayudarnos a construir nuestro programa de hoy. 900-844-643. Así es, y el 954-46-7057. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Volvemos al teléfono inmediatamente. Hola, buenas noches. Mira, llamo de Sevilla, soy Paco. ¿Podría poner la canción Como los niños del grupo Collage? Gracias. Nada. Muy buenas noches. Pues esa es precisamente Como dos niños, Collage, en A la Carta, en Canal Sur Radio. instante y un reflejo en el agua es tu cuerpo hesitante. En tus ojos se esconde una llama que crece como el sol que aparece. Tu cabello dormido en la hierba se mezcla y entre sueños esperas que el amor te florezca. Descubrimos bajo el cielo de agosto, yo corro a tu encuentro. Me detengo un momento y recobro el aliento. Descubrimos. Menudo descubrimiento. El amor, ahí es nada. Lo que encierran en esas dos palabras. En Canal Sur Radio esto sigue siendo a la carta. Esta sintonía le suena, seguro. Collage desde Valencia. María, una preciosa chica que terminó, pues me imagino, la carrera de Magisterio de Educación Primaria, encantada con el pop, el funky, la música house, las baladas suavitas y románticas. En fin, Collage, un grupo que tiene su aventura, su historia, su tradición y sus grandes canciones como esta. Vamos a salir de España inmediatamente. Vamos a recuperar un clásico de los Mamas and the Papas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Concha, llamo desde el puerto. Me gustaría ver si es posible hoy esta noche o mañana, Monday Monday de Mamas and the Papas. ¿Eh? Una canción para mí preciosa y la oigo desde que era una niña. Bueno, pues muchas gracias. Y es que a veces que la puedo oír, que no me quedo dormida. just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. Monday, Monday, won't go away. Monday, Monday, Monday, Monday, con un mito, con Mamas and the Papas, un supergrupo de rock californiano de carrera breve pero absolutamente determinante. Muy influido por el sonido de Beach Boys, Everly Brothers. Una banda que estuvo compuesta por dos hombres y dos mujeres, una de ellas la incombustible Mama Cash. Desde 1965 hasta el 68, además, Denny Doherty, que murió por problemas renales en enero de 2007, Michael Phillips y el también desaparecido el domingo 18 de marzo de 2001, y John Phillips. John murió víctima de un paro cardíaco. Mama Cash, por cierto, murió con 32 años muy joven en pleno verano el 29 de julio del 74 por problemas cardíacos, aunque la leyenda urbana dice que perdió la vida tras atragantarse y ahogarse mientras comía un sándwich de pollo, una historia que provenía de su fama de glotona, a pesar de ser incierta. Mama Cash nunca estuvo satisfecha con su sobrepeso, en absoluto. Y lo del sándwich no es cierto. Monday, Monday, el primer gran éxito del grupo en España, a pesar de que el tema de la cara B del single, California Dreaming, haya sido probablemente el más recordado y el que más rápidamente identifica al grupo. Bienvenidos. Esto sigue siendo a la carta Canal Sur Radio. 900-844-643 y 954-4670-57. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. De eso se trata, 2:27 en Andalucía. Aún por delante una hora y 33 minutos que vamos a rellenar con la música que piden nuestros oyentes. Con la realización de Miguel Alba. Y con las noticias que volverán junto a Natalia Bernés dentro de poquito más de media hora. Hola, me llamo Manolo de Jaén, el Conejo. Si es que me pusiera, volveré de Antonio Cortés, Chiquitete. Ya. Gracias. Bueno. Ya ven que aquí recibimos todas las llamadas, ¿eh? Vamos a intentar, Conejo, escuchar esa canción. Con ella nos iremos hasta Jaén. Pero tenemos más pendientes. Hola, me gustaría que pusiera, sí, una canción, uh-huh, de David Bisbal, que no sé si es La Trinidad o La Trinidad, no lo sé. Pero es la versión de la copla, pero en la canta La canta Vive Mal. Espero que... Sí, espero. Y se cortó. Bueno, no te preocupes, que aquí tienes a esa trinidad con David Bisbal. Haremos de Sevilla y va diario a Miguel a copiar la maravilla de Murillo y Rafael. Y por las tardes como una rosa de los jardines que hay en la entrada pintaba Trini pura y hermosa, como si fuera la Inmaculada. Y decía el chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo, la que tengo frente a mí. ¡Mira! Sevillana que os cega, y entre los brazos de aquel amante huyo de España la tinía. Y ante el cuadro inacabado y así decía el pintor, tú me has hecho un desgraciado, chiste que voy a ser yo. Bisbal, a mí la verdad es que no deja de sorprenderme. ¿A qué era esta la canción? Trinidad. Bienvenidos y muy buenas noches ya, feliz madrugada. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Vías de comunicación abiertas. Hola, mira, llamo desde Granada. Ajá. Me gustaría escuchar a Luz Casal en una canción que el título me parece que es Lo eres todo para mí. Muchas gracias. Bueno, he estado buscando por ese título y no aparece. Es que hay veces que se complica la cosa por eso, porque a lo mejor no coincide el título con lo que nuestros oyentes pretenden. De todas maneras, yo lo que no quiero es que usted se quede sin escuchar a Luz Casal, a esa maravillosa artista. Una mujer que tiene dividido su corazón entre España y Francia desde hace muchísimos años. Luz Casal, sé feliz. Qué difícil eres, ¿eh? Hay gente que piensa que no es tanto. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz con los colores de una mariposa. Vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna y sé feliz. Sé feliz, sé feliz, sé feliz, una mujer radiante, dura, muy valiente, que ha pasado, lo ha pasado francamente mal, luchando contra el cáncer, además, como ustedes saben. Alberto Cortez va a ser el próximo. Hay mucha gente que adora la música de este argentino que lleva años viviendo en la capital de España, Madrid, junto a su esposa. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Sí, yo creo que ha quedado bien clarito desde luego. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Isabel de Hola, La Isabel. Contraviesa. Hola. Otra vez. Pues otra Te vez. Llamo. Muy Me bien. Gustaría escuchar de Alberto Cortés, creo que es Juan Salvador Gaviota. Uh-huh. Gracias por tu programa. Buenas noches. A mí eso me suena a Neil Diamond, desde luego, ¿eh? Pero había más llamadas que piden canciones de Alberto Cortés. Buenas noches. Hola. Me llamo Maribel y quisiera escuchar la canción de Alberto Cortés, Distancia. Ya. Para mi querido pueblo de Archidona. Exactamente. La lejanía lo lleva en el corazón y sobre todo con los últimos acontecimientos que han vivido por las inundaciones. Las fuertes lluvias, por si acaso, en la distancia y en la lejanía siempre me acuerdo de ellos. Muy bien. Un abrazo, Juan Antonio. Un abrazo fuerte, una canción que ya ha sonado además preciosa. Hola, buenas noches. Hola. Me llamo Antonia. Uh-huh. Y quisiera escuchar una de Alberto Cortés, que le gustaba mucho a mi marido. Sí. Aunque a él le gustaba mucho la música clásica, pero uh-huh. también le gustaba la música ligera y sobre todo los cantautores. Quizás la que más le gustaba era Cuando un amigo se va. Me gustaría, si puede ser, y le doy las gracias. Cuando un amigo se va, en un rinconcito del alma, ¿verdad? Siempre queda hueco para él. Bueno, buenas noches, soy Ramón y me gustaría escuchar En un rincón del alma de Alberto Cortés. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál escogemos? Vamos, por ejemplo, con Cuando un amigo se va y otro día escuchamos más canciones de este argentino que tantos años lleva en la música. Sigan llamándonos. Los necesitamos profundamente porque este programa lo hacen ustedes. Antonio Jurado está aquí hasta las 4 como un clavo, encantado de la vida, que no llegaba nunca el viernes. Bueno, ya estamos a sábado, día 13 de octubre. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar

Lorenzo Santa María. Lorenz Roselló Orange, el nombre auténtico de este gran artista que nació en Mallorca. Sí, señor. Y lo hizo en febrero del 46, conocido como Lorenzo Santa María. Un cantante español de balada romántica en lengua castellana y después en lengua catalana también, que tuvo grandes éxitos sobre todo en la década de los años 70, fundamentalmente. Lo que estábamos escuchando era su versión, su visión de un viejo éxito de Moody Blues, un grupo de rock británico considerado como precursor del rock sinfónico, que con el tiempo seguirían grupos como, por ejemplo, Pink Floyd. Go Now, su primer número uno en listas del Reino Unido, en pleno periodo de apogeo para grupos como Beatles, Rolling Stone o The Animals. Por cierto, que los Rolling han vuelto, han estrenado el nuevo disco después de 7 años sin grabar absolutamente nada nuevo. Lately something ain't right. Our love seen better days. But tell me it's a passing phase. Let's take the time and work it out. Beyond the shadow of a doubt. Tell me everything is fine. Take the time and ease my mind. Tell me I'm not wasting my time. Oh, yeah. Tell me that you'll always be mine. Say the words and I will be with you. Come on and talk to me. Put my mind at ease. True love's unconditional. Ain't that the way the story goes? Together, heart and mind, beyond the silly pride. I need you here with me, the way it used to be. Say, tell me and I believe, baby, put my mind. De la madrugada. Noticias. Una mujer de 84 años ha muerto en Sevilla durante el incendio de su vivienda en la barriada de La Juncal. En Marbella, en Málaga, también este viernes una persona ha sido atendida por inhalación de humos. La anciana fallecida en Sevilla estaba discapacitada y vivía sola. El incendio se podría haber originado por un cigarrillo. Y en Marbella, una persona tuvo que ser atendida por inhalación de humos a causa del fuego que comenzó en un cuadro eléctrico del edificio La Estrella. Según el aviso que recibió el 112, se habría producido una explosión y una gran cantidad de humo. Operarios de Sevillana Endesa acudieron al inmueble y comprobaron el mal estado del cuadro eléctrico, ubicado entre paneles de madera. En Barbate no ha habido daños personales, pero sí materiales en otro fuego que se ha producido en el ayuntamiento. Varias dependencias municipales quedaron cubiertas de humo y hollín. El cortocircuito se produjo en una regleta eléctrica en la planta baja, ardiendo por completo una mesa del área de registro, aunque ninguna documentación importante resultó dañada. El alcalde es Rafael Quirós. Es una de las mesas que son las que más enchufes tiene, porque tiene ordenador y tiene una regleta justo al lado, y se ve que hay asalto a la chispita que originó el incendio. La documentación del registro, vamos, el registro está informatizado y todos los números de registro son totalmente a salvo en el disco duro y en la copia de seguridad que se hace. Por eso no hay ningún problema, más allá de los daños de la chamusquina que hay por ahí y de lo aparatoso, ¿no? Pero por lo demás no se ha perdido documentación, ¿no? Continúa en marcha la operación especial de tráfico con motivo de este puente, en el que ya se han registrado 2 víctimas mortales en Andalucía. Un motorista que ha fallecido este viernes después de colisionar con un tractor en una pedanía de Jerez. El jueves, un hombre de 43 años perdía la vida tras volcar el vehículo en el que viajaba en la carretera que une Arcos con Antequera. Y del exterior, noticia de esta madrugada, la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, ha admitido